Hola oyentes y equipo de Farco. En La Plata condenaron a perpetua a Víctor Gómez, ex policía bonaerense, por torturar y asesinar al joven Cristian Domínguez en la comisaría primera de Berisso hace más de 10 años. El policía había sido condenado a 14 años de prisión en el 2012, pero la familia de Cristian pidió al Tribunal de Casación la revisión de la pena. Durante el transcurso de la investigación, fueron removidos de la causa tres fiscales. Marcelo Ponces Núñez, el abogado de la familia, se refirió a las razones que llevaron a desplazar a los fiscales. Cuando comenzó la investigación a través de estos fiscales que fueron recusados, mantuvieron a la comisaría de Berisso como el centro de investigación en el cual se apoyaba la fiscalía para llevarla adelante. Nos pareció una barbaridad. Vos no podés sostener la investigación del delito en las presuntas personas que también lo habrían cometido. Yo no puedo mandar investigar a aquel que está sospechado. Uh-huh. Me parece que esto cae de toda lógica, ¿sí? Cristian Domínguez fue detenido en la calle por estar ebrio el 5 de febrero del 2005 y llevado a la comisaría donde, según testimonios de otros detenidos, fue golpeado. Tenía 30 años cuando apareció muerto en una celda con un cinturón al cuello. La versión policial habló de un suicidio, lo que fue corroborado en la primera autopsia hecha por la misma policía bonaerense. Finalmente se conoció que le apretaron el cuello con las manos hasta que murió asfixiado. El abogado se refirió a las irregularidades cometidas por la bonaerense en la investigación. Quedó una foto para el recuerdo, como yo siempre digo, y ahí estaba claramente inserta la hebilla del pantalón en el mentón del sujeto, que se puede comprobar luego que es una herida post-mortem, ¿sí? Y que la verdadera causal del ahorcamiento del sujeto no fue el cinturón, por consiguiente, no fue el colgamiento de la reja en la comisaría primera de Berisso. Por esta causa también fueron condenados en el año 2012 los policías Luciano Principi y Germán Cernucci a 4 y 3 años de cárcel respectivamente por el secuestro de Cristian. Ambos policías ya cumplieron sus condenas y están libres. Reportó para Farco el colectivo de trabajo de Radio Futura desde La Plata.